y continuáis en el programa Dimensional en Canal 25 Radio, en vuestro 92.4 de la frecuencia modulada. Y bueno, vamos a presentar a Antonio Ortiz, coautor del libro Leyendas Urbanas en España. El otro autor es Josep Sempere. Y bueno, vamos a contar un poco acerca de este autor. Nació en Valencia y es una de las figuras habituales del magazine de La Vanguardia, a la vez que colabora en las revistas como Woman, GQ, PNR y Dinero. Procedente del campo de la economía, donde fue colaborador jefe de la revista Economics, su andadura profesional entronca con algunas de las leyendas urbanas que recoge este libro. Ha publicado un sinfín de reportajes de viajes, paisajes, rutas del mundo, primera línea, El Dominical. También redactó durante 2 años, junto con Martínez Nicolás, la columna de sexo del periódico de Cataluña, con el seudónimo de Bertal Bell, y fue compañero de viaje de la revista cultural Arrabal. Ahora mismo es redactor jefe de la revista Men's Health. Y bueno, ha estado con nosotros, nos ha contado mucho acerca de estas leyendas urbanas que todo el mundo ha oído hablar alguna vez, la ha contado el amigo del amigo, y que a veces nos han dado por ciertas. Sí, periodista que lleva pues un montón de años pues estando en revistas, periódicos, y que pues decidió junto con este compañero suyo pues sacar este libro, que salió hace poquito tiempo, por cierto, en el libro de bolsillo, bastante económico y que puedes encontrar en cualquier librería. Y es Leyendas Urbanas de España, Antonio Ortiz y Josep Sempere, y la editorial es Martí de Roca. O sea que es bastante del año 2001, o sea que hace poquito que salió y es bastante sencillo encontrarlo. Y si parece, para hacerlo más largo, vamos a escuchar ya la entrevista. Lo vamos a escuchar. Simplemente hoy queremos proponer otra mirada del misterio, que es a veces las leyendas que se forman también, que tienen este aire de halo de misterio y que pocas veces pues tiene una documentación que pueda avalar estos sucesos. Siempre es algo que se achaca a la imaginería popular, pero que también resulta muy muy interesante. Lo vamos a escuchar. Continuáis en el programa Dimensional en Canal 25 Radio y tenemos al otro lado del hilo telefónico Antonio Ortiz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está conmigo mi compañero David. Hola, Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Antonio Ortiz, coautor del libro Leyendas Urbanas en España, de la editorial Martínez Roca, que ha salido recientemente en bolsillo. Y bueno, lo primero es preguntarte cómo surgió la idea de realizar este libro junto a Josep Sempere. Bueno, pues la idea surgió pues a raíz de un reportaje que yo publiqué en el magazine de la Vanguardia, y también pues porque yo había vivido de cerca alguna de estas leyendas. De hecho, la primera de la que tuve constancia fue esa que dice que, bueno, antes, cuando no se había construido la nueva carretera, pues cuando ibas hacia Teruel, pues en el Tragudo, era una carretera muy sinuosa, y a mí me habían contado pues que en una de esas curvas se te aparecía una chica rubia, que bueno, ya conocéis un poco la historia, que posteriormente desaparecía. La historia es un poco más larga, y la verdad es que en su momento pues me caló mucho esta historia, ¿no? Y pues años después, al enterarme que esto era una leyenda urbana y que habían muchas más y todo esto, pues decidimos emprender una investigación que dio pie a este libro. ¿Y cómo llegaron esta leyenda, esta cantidad? ¿Cómo la pudiste aglutinar? Bueno, nosotros pensamos que estas leyendas estaban en la gente, ¿no? Que era la principal depositaria de todos estos relatos. Entonces lo que hicimos fue, en lugar de conformarnos con las que ya sabíamos o las que habíamos podido leer en libros pues extranjeros, porque aquí en España pues no había ninguno, pues hicimos un cuestionario donde se citaban 3 leyendas muy conocidas, que era la del robo del riñón, la del autostopista y la del submarinista. Sí. Y los repartimos pues por 8 o 10 universidades de toda España, por Valencia. Nos ayudaron pues bastantes personas, no en vano yo soy de allí, por Barcelona, por Bilbao, por Madrid, por Extremadura, por Santiago de Compostela. Entonces nos íbamos hasta allí, dábamos unas charlas con los alumnos, los profesores que decidieron colaborar, y luego repartíamos unos cuestionarios que los alumnos nos hacían llegar. Pero no solo recogimos leyendas en el ámbito universitario, sino que la verdad es que recogimos todas las que nos llegaron, fuera cual fuera su procedencia, es decir, desde amigos nuestros hasta conocidos, hasta por todas partes que podíamos, pues íbamos recopilando pues todos estos relatos. O sea, que os llevó un proceso muy largo. Pues sí, fueron 2 años a lo tonto. Es decir, desde que empezamos hasta primero las recogimos alrededor de, si no recuerdo mal, unas 2000, aunque había muchas que se repetían. No repetían exactamente, sino que eran versiones diferentes de un mismo relato, y luego pues las clasificamos, y el resultado pues son, si habéis visto el libro, pues están ordenadas por capítulos, aunque en cada uno de estos capítulos pues se cuentan leyendas diferentes. Es decir, cuando el capítulo de las teorías conspirativas, pues se informa, por ejemplo, pues de la leyenda del bromuro, que ya os acordaréis, que ponían bromuro en el agua para quitar el apetito, que el SIDA lo inventaron los americanos, o que la acupuntura crea hábito porque en las agujas te ponen opio para hacerte cliente cautivo. Es decir, que cada uno de estos capítulos a su vez engloba una serie de leyendas relacionadas con el tema. Y para que las personas que nos estén escuchando se hagan una idea, ¿qué exactamente es, o sea, qué es una leyenda urbana? Porque hablamos de ellas, pero muchas veces no sabemos exactamente qué son. Pues una leyenda urbana sería un suceso que increíble a simple vista que le sucedió a un amigo de un amigo, a alguien lo suficientemente cercano como para creérnoslo, pero también lo suficientemente lejano para que sea imposible dar con él. De hecho, pues nosotros esto lo hemos intentado en más de una ocasión, y te remita a una cadena sin fin que se transmite boca a boca como si fuera una verdad indiscutible. Eso tal vez sería una definición más o menos aproximada de lo que son las leyendas urbanas. Pero bueno, también se podrían decir más cosas, ¿no? Se podría decir que curiosamente todas las grandes ciudades del mundo tienen las mismas leyendas. Es decir, las leyendas que nosotros consideramos que son propias de España, pues tenéis que pensar que se escuchan casi prácticamente igual en Sydney, en Milán, en Buenos Aires o en Nueva York. Y bueno, sería una especie de relatos que ha traído un poco la vida en ciudad. Es decir, de alguna manera lo que nosotros hemos intentado hacer es un mapa de los miedos, deseos y temores que ha traído un poco la vida en ciudad, que son muy muy parecidos en todas las ciudades, por cierto. Claro, en las ciudades hay como un punto en común, ¿no? En las mismas preocupaciones. Sí. Exacto. ¿Y cómo ha evolucionado este fenómeno? ¿Cómo se ha transmitido? ¿En qué forma? Perdona, porque estoy un poco con gripe, que ya sabéis que la gripe la crean los propios laboratorios farmacéuticos. Por esa razón las medicinas que tomas el año anterior ya no sirven, porque ya han mutado un poco el virus para que ya no te sirvan y tengas que comprarlo. También dicen que como es antes de la campaña de Navidad, le meten algo para que también compras. Bueno, eso seguro, y lo peor de todo es que funciona. Sí. Bueno, pues por contestarte la pregunta, esto empezó en el boca a boca, luego, porque leyendas han habido siempre, que lo único que lo curioso de esto es que la ciudad, que es un poco el feudo de la razón y de la ciencia, pues está dando lugar a una serie de relatos que tienen mucho de legendarios, lo que no deja de ser un contrasentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que allí donde en principio pues la racionalidad pues planta, pues tiene esta masa asentada, pues que luego surjan historias de este tipo. Pues empezó con el boca a boca, luego con cadenas solidarias o hojas fotocopiadas y así, ¿sabes?, que te advertían de peligros. Más tarde pues el fax fue el instrumento que por el que se transmitían estos relatos. De hecho, esto los estudiosos extranjeros lo integran en dentro de lo que sería el fax lore. El lore es la terminación en inglés de folklore, y fax, pues ya sabéis lo que es. Y ahora, pues, Internet ha cobrado una gran relevancia, ¿no? De hecho, pues, ahora se le llama net lore, que es la terminación de Internet, que sería net, y lore, que sería de folklore. Entonces, pues, digamos que cualquier medio de comunicación, desde la simple palabra hasta el más sofisticado, es bueno para transmitir esas historias. Daros cuenta que para que un relato vaya desde Mislata hasta la isla de Java, simplemente hacen falta 5 personas, según algunos estudios. Es decir, que con un número muy pequeño de personas es posible que una de estas historias dé la vuelta al mundo. Es curioso el tema, ¿no?, de la transmisión. Pero si quisiéramos nosotros crear una leyenda urbana, ¿qué pasos tendríamos que seguir? Bueno, tendríais que coger una preocupación que estuviese latente, ¿no? Algo que realmente preocupara a la gente. Y luego le tendríais que dar forma de manera que fuese muy muy creíble. Entonces la tendríais que ubicar en un sitio concreto, le tendríais que decir que le pasó a una persona tal, a ser posible pues alguien conocido, no famoso, sino porque si nos vamos al rollo de los famosos, pues esto ya son más rumores, que si Guardiola tiene SIDA, que si Alejandro Sanz, a nosotros esto no nos interesa, ¿no? Porque normalmente pues son historias creadas más para difamar que para otra cosa. Y bueno, pues creándole un caparazón un poco creíble, que hubiese un planteamiento, un nudo y un desenlace. El desenlace yo os recomendaría que fuera terrorífico o humorístico, para darle más fuerza, pues a empezar a hacerla circular. Esto ya lo han hecho personas. Por ejemplo, un investigador italiano que se llama Danilo Arona, cuando se empezaba a implantar el cinturón de seguridad, se inventó que algunos conductores se hacían como una raya en la chaqueta, que simulaba el cinturón y que despistaba a los agentes de tráfico. Y no te pienses que no triunfó, porque yo esa leyenda la he recogido en Molins de Rey, aquí cerca de Barcelona, que es donde vivo yo y ahora. Es decir, que tuvo un éxito extraordinario y que dio la vuelta al mundo. Tal vez es interesante recordar un experimento que se hizo en Estados Unidos para ver un poco la velocidad de propagación de las leyendas urbanas. Entonces, lo que hicieron los investigadores es, en un tren que iba de costa a costa, de San Francisco a Nueva York, cuando salió el tren, empezaron a difundir una leyenda por los vagones. Bueno, el tren, pues como era una distancia larga, pon que le costara 2 días o lo que fuera, y ahora mismo no lo recuerdo. Antes de que llegara el tren a Nueva York, la leyenda ya circulaba por la ciudad. Es decir, la gente la había comunicado por móviles o por lo que fuera, pero empezó cuando salió el tren, y antes de que llegara a su destino, la leyenda ya corría por la ciudad. Ya corría. O sea que hay un componente siempre primero emocional, ¿no? Sí, claro. Siempre nos preguntan que si son verdad o si son mentira, ¿no? Que es algo que parece interesar mucho a la gente. Nosotros nunca respondemos categóricamente a esta pregunta, aunque si tuviéramos que hacerlo diríamos pues que la mayoría de las veces pues no dejan de ser pues exageraciones o cosas así, pero de alguna forma las leyendas urbanas sí que vienen a ser, pues, ¿qué diría yo?, como refranes abreviados, es decir, recogen una serie de temas que están ahí y les dan forma. ¿Qué temas? Pues el miedo al otro, el miedo a los avances técnicos, el temor a otras culturas, en fin, siempre hay 5 o 6 temas que se vienen repitiendo. O sea, que el miedo es el responsable, ¿no?, de estas leyendas. Bueno, el miedo, estas historias son las que nos contábamos en el cementerio, en la puerta del cementerio, para dar miedo, o también se dice en las casas de colonias, dicen otros estudiosos, y ahora pues en lugar de ahí pues igual se cuentan las discotecas, pero un poco pues son relatos pues que sobre todo en la adolescencia pues sirven para exorcizar miedos o para distinguir un poco entre lo real y lo irreal. Pero las auténticas leyendas urbanas son tal vez las que nos creemos, ¿no? Las cosas que nos dan como ciertas y que nos acabamos por creer. En el primer capítulo habláis de una leyenda que es bastante famosa y es la del robo del riñón en un momento de descuido, ¿no? Sí. ¿De dónde procede esta leyenda, si lo sabéis? Y sobre todo, ¿cómo se introdujo en España? Esto, la verdad es que saber cuándo se introdujo una leyenda en España Sí, no sabe. es completamente imposible. Pero de alguna forma, muchas de estas leyendas, y la que tú me citas, Adite, sería un caso bastante claro, retoman temas de la mitología clásica. Por ejemplo, el robo del riñón no deja de ser el sacamantecas o el sachiner, ¿no? Que decimos Sí. en Valencia. Y lo mismo se puede decir de otras. Por ejemplo, el hombre que antes repartía caramelos envenenados a la puerta del colegio, pues ahora reparte droga, Sí. se dice. Entonces, yo no sé exactamente cuándo vino a España, pero lo que sí es verdad es que ha dado la vuelta a los cinco continentes, ¿no? Y retrata un poco, pues, el miedo a ese, ¿no? El miedo a que en cualquier momento, pues, que te vengan a utilizar como piezas de repuesto para los ricos. Sí, incluso algunas de estas leyendas tienen una especie de final de moralina, ¿no? De decir, te ha pasado esto porque has hecho algún acto que no tenías que haber hecho, ¿no? Sí, las leyendas urbanas, a pesar de que ahora están saliendo afortunadamente de todo tipo, están saliendo incluso leyendas antirracistas y todo eso, cuando la mayoría, pues, es para que tengas miedo de los chinos o de Exacto. los Sí. gitanos que plantan patatas en las bañeras. De los aborígenes australianos se cuenta, por ejemplo, que utilizan las casas de protección oficial que les da el gobierno, pues, para hacer leña, y de estas hay un montón, ¿no? Pero normalmente las leyendas urbanas son bastante conservadoras. Es decir, el mensaje Sí. sería: no subas autoestopistas al coche, que puede ser peligroso; no cojas caramelos, que pueden tener droga, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, que tampoco es excluyente, porque también hay muchas leyendas de estas que decíamos al principio, conspirativas, que se enfrentan al poder Exacto. establecido, ¿no? Y que a mí personalmente, pues, son las que más me gustan. Exacto. No, un poco iría como las películas de miedo, ¿no? El carácter ese conservador. Si no hubiese salido de casa por ahí a hacer cosas que Exacto, no tenías que exacto. hacer, no te hubiese pasado. Exacto. Eso. Y otras veces son lamentables y que repercuten digamos, a la persona, como es el caso de las prostitutas en lo del SIDA, que bueno, o cuando enseguida se le achaca a alguien la enfermedad por cualquier asunto. Pues ahí ya a veces es lamentable que se difunda este tipo de leyendas. Para mí lamentable no lo es nunca. Para mí, yo la verdad es que, de alguna forma, pienso que es muy bueno, ¿no?, que hayan leyendas urbanas, porque tú piensas que hay mucha gente que está interesada en que nos lo creamos todo. Entonces, yo creo que dudar es muy legítimo, ¿no? Sí. Que es plantearse ciertas cosas o no darlo todo por sentado es muy legítimo. Y además hay otra cosa que es muy muy interesante con las leyendas, y es la función que tienen de entretener y de divertir y de distraer. Y a ti te pueden gustar o no te puede gustar, te puede parecer falsa o te puede parecer lo que tú quieras, pero cuando te cuentan una historia de esta, amigo, la verdad es que te encanta, ¿no? Tanto es así que si casi Exacto. sin darte cuenta ya la estás contando a tus amigos y todo eso. Y entonces, pues, yo la verdad es que las defiendo bastante. Ahora sí, claro, los malos de la película, pues ya te puedes imaginar quiénes son, ¿no? Pues es Sí. la gente un poco marginada o desfavorecida o de otras culturas. Eso es así. En el caso de la prostituta, normalmente la leyenda que dices no suele tener por protagonista una prostituta, que es la que un chico conoce a una chica, tal, bueno, que tienen un romance o lo que sea, y entonces a la mañana siguiente, cuando él se despierta, encuentra en el espejo del lavabo un letrero que dice, con carmín rojo, que esto es bastante curioso, Sí. dice: "Bienvenido al club del SIDA", ¿no? Bienvenido al club. Normalmente son chicas más bien anónimas antes que prostitutas, al menos en los relatos que nos han llegado. Casi el 95% eran chicas, entre comillas, normales y corrientes. y una de las leyendas más conocidas en los últimos años fue la del programa Sorpresa Sorpresa, Vaya. que todos conocemos, ¿no? Y pensamos, ¿esto fue siempre publicidad del programa o hubo algo más? No, yo veo el programa. No tuvo nada que ver con el programa. Se vio superado por los acontecimientos. Es que lo curioso es que luego no se repuso esa semana. Ya, lo indujo un poco más a pensar a la gente que era cierto. Pero tú sabes que se pasó el vídeo para los periodistas, porque hubo un momento sí. que los periodistas ya no sabían si aquello era verdad o mentira, y entonces lo que hicieron fue acceder a toda esa presión mediática, y entonces volvieron a pasar el vídeo del programa en cuestión, y ahí no había nada, vamos, ahí no había ni perrito, ni no había nada. Lo más curioso de todo es que esta historia llevaba dando vueltas por el mundo 30 años. Lo que sucedió fue que, como pasa con todas las leyendas, que es una de las cosas bonitas que tiene, tú cuando te enteras por primera vez, piensas que eres el primero. Entonces, con esa emoción, pues vas y lo cuentas a todo el mundo. Ahora, el programa tampoco hizo demasiado al principio, yo creo que le vino incluso bien, ¿no? Porque era un poco publicidad y, ostras, pues el día siguiente pues todo el mundo estaba ahí pues pegado a la pantalla para ver si salía el perrito, quién salía, ¿no? Sí. Entonces, y al final pues se demostró que no, que realmente pues allí no hubo nada de todo eso que se decía. Pero tú fíjate cómo fue la cosa, que durante días los periódicos, bueno, las radios, todo el mundo pues dio pábulo a esta leyenda. Es decir, que ahora somos todos muy listos y en el momento es no, muy fácil, claro. ¿Sabes? Pero en el momento de la cuenta hay que a la cosa, ¿eh? Y nadie está tan seguro de que las cosas sean como realmente se dicen. No, la verdad es que es cierto, porque a veces algo que circula como una leyenda, a veces luego se descubre el hecho, que es verdad. Entonces, por eso otras veces tienes que dudar de si es verdad o mentira. A ver, muchas de estas leyendas que recogemos en el libro, yo creo que han sucedido alguna vez. Algunas no, porque es completamente imposible, ¿no? Y eso vosotros lo podréis juzgar como personas inteligentes que sois cuando lo estéis leyendo, o pues, si os las cuentan vosotros mismos. Pero, por ejemplo, la casa Coca-Cola sí que perdió juicios porque se encontraban trozos de ratón en sus botellas, o yo he conocido a gente que me ha jurado y me ha perjurado que recogió al rey Juan Carlos en autostop. Ahora, una cosa es esto, y otra cosa es que nosotros que hemos repartido 4.000 cuestionarios en España, pues como, bueno, ahora me lo invento un poco, ¿no? Pero como 80 o 100 personas dicen que han cogido al rey en autostop. A ver, claro, si esto fuera así, pues resultaría que el hombre este pues desatendería sus obligaciones dinásticas, ¿no? No podría estar todo el día en la carretera. Entonces esto es lo que le da un poco la etiqueta de leyenda. La auténtica leyenda urbana sería que el Levante subiera primera, que yo soy muy del Levante, ¿eh? Yo soy muy granota, todo se ha dicho. Bueno, pues no, puede ser que suba algún día, ¿no? Ojalá, de momento que salga ahí bajo. Otra de las leyendas que a la gente pues, le interesa mucho, ¿no? Sobre todo por el tema económico y que le interesa hace tiempo que están, es el tema de los fraudes a través del teléfono, telefónicos. Sí. ¿En qué consiste esta leyenda? ¿Y hay algo de cierto o no hay nada de cierto? Ay, a la gente le interesa mucho el tema este. En principio, yo diría que no, pero igual si tú eres tonto, pues igual sí que hay bastante de cierto, ¿no? Y con todos los respetos, es decir, normalmente y ahora no me viene a la cabeza, por ejemplo, un fraude telefónico que era que decía, por ejemplo, que te llegaba una carta o un mensaje por internet o por el buzón o por lo que fuera, y decía, yo qué sé, imagínate, pues, su nombre ha sido agraciado con no sé qué, pues con un viaje a donde tal. Si o le vamos a cargar a su nombre, le vamos a cargar a su nombre un importe, a su cargo un importe, ¿no? Y si usted tiene alguna matización que hacer, pues llame a este teléfono. Entonces, era un 906 de estos, te daban un teléfono y claro, si tú decías, ostras, a mí que no me carguen esta factura, que yo esto no, claro, no lo esto. Entonces, llamabas un teléfono de Santiago de Chile, y te cobraban una pasta, ¿no? Porque, claro, era una llamada cara. Entonces, ¿qué hay de esto? Hombre, si alguien te dice que llames a un teléfono de este tipo y tú llamas, hay mucho de cierto, ¿eh? No, hay 906 que sí que parece que llamas afuera de... Claro, entonces, España. si te dicen, te llega a ti a Paco Calahorro una carta y dice, Paco, te vamos a cobrar, yo qué sé, pues 12 compas y compraste no sé qué, no sé cuántos, si quieres hacer alguna reclamación o esto, llama a este teléfono, pues tú cuando te veas que ellos no te lo van a cobrar, porque esto lo deberías hacer en el momento que te lo cobraran, pero Claro. si tú te anticipas y llamas, pues igual le estás dando dinero a nadie, entonces un poco yo creo que ante esto la mejor estrategia es utilizar la cabeza, como casi siempre, pensar que nunca sale más. Sí, una de las últimas que están saliendo mucho son el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Que te llaman o te dejan un mensaje diciendo que llames a tal número o mal que está tal numeración y a través de esto pues la tarjeta se descarga, cualquier de estas cosas. Sí, bueno, sí, de estas realmente hay un montón, ¿no? Incluso de la ETA también se decía que los utilizaba para como bombas Sí, los teléfonos. y que suenan en cementerios desiertos, ¿no? De que la gente la entierran El móvil. con el móvil y luego suena en la tumba, y realmente de teléfonos hay como bastantes. Cada nueva innovación que se produce, cada nueva innovación técnica, pues va acompañada de otras tantas leyendas. Entre otras cosas, y yo creo que esto es bastante legítimo, porque Sí. nadie se lee los manuales de instrucciones, que son un rollo. Es que Exacto. tú te compras un vídeo y te dan 30 páginas que puedes hacer allí, pero auténticas piruetas. Y luego al No lo final, sabe. claro, solo sabes apretar el rec y si me apuras, que no es mi caso, grabar diferidamente, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, cualquier cosa que te intenten colar por ahí de cualquier aparato nuevo, pues es muy fácil y muy legítimo caer, ¿no? Porque hoy por hoy todavía no somos robots, somos personas y nos podemos llegar a creer pues casi cualquier cosa. Y ya casi por último, digamos, las leyendas que están relacionadas con, digamos, con sucesos extraños, ya en el sentido del mundo misterioso, ¿qué piensas tú acerca de esas leyendas? Sí. Bueno, hemos recibido muchas leyendas que tienen que ver con la casuística ovni, ¿no? Sí. Hemos recibido, lo que pasa es que nosotros también el mismo respeto que hemos tenido con las leyendas urbanas, también lo queremos tener con este tema. Entonces, mi primer comentario es que yo no soy un entendido ni que he dedicado el tiempo suficiente a ello como para tener una opinión. Pero dicho eso, te diría que al contrario de antes, hace unos años, cuando nos venían seres sobrenaturales, es Sí. decir, vírgenes que se aparecían en la espesura del bosque o ángeles o cosas así, pues que ahora empiezan a llegarnos seres sobretecnológicos. Es decir, te dejo el sobre, pero te cambio el naturales por el sobretecnológicos. Entonces, no sé, pues hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la Virgen María, según un estudio de dos antropólogos, Josefina Roma y Christian Williams, por primera vez en la historia se está apareciendo en las grandes ciudades, cuando antes lo hacía en ríos, en Sí. cuevas, en manantiales, y de alguna manera, pues eso sería un poco esa constatación sería un poco lo más que te podría decir. Hay algunas leyendas que nosotros tratamos que tienen que ver con todo eso. Por ejemplo, la que titulamos Teletransportados a Donde Vidal, ¿no? Que es Sí. la leyenda aquella del coche fabuloso que entra en un banco de niebla y que aparece pues en Santiago de Chile o en Brasil o vete tú a saber dónde. En este caso, pudimos encontrar, gracias a un investigador argentino, pudimos cerrar el círculo y ver de dónde había salido esta leyenda y cómo se había difundido. Pero en la mayoría de los casos, pues todos estos relatos, precisamente, el principal problema que tienen es eso, ¿no? Las dificultades un poco para contrastarlos, para saber un poco pues qué hay de cierto y qué hay de falso. Y si te parece, para terminar la entrevista, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es una entrevista, una pregunta un poco personal, y es, ¿qué es para ti, qué significa para ti la palabra libertad? ¿Qué es para ti la libertad? creo que tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Hostia. Es la pregunta del programa y todo el mundo pasa por ella. Yo, vale, para responder esta pregunta necesitaría varios días y hacer algunas llamadas. ¿Verdad? No, pero algo... Para mí, pues, estar hablando contigo ahora, ¿no? Y diciendo lo que buenamente, pues, creo que tengo que decir y que tú me estés escuchando y que hayamos podido tener esta conversación. Eso podría ser una posible definición de libertad. Sí, o sea, el discutir en el sentido de aportar cada uno su información y no, o sea, no intentar imponerse al otro, ¿no? Sí, perfectamente. Sería esa la definición. Y luego, por último, ya casi tú, vamos a hacerte un poco de publicidad, estás en una revista. Y bueno, cuéntanos algo. ¿Que te cuente algo de la...? Sí, de la... Bueno, ¿qué revista es? Y... Bueno, yo la verdad es que he dado bastante tumbos. Sí. Salí de Valencia, en aquel momento no se podía estudiar periodismo ahí, tuve que ir a Barcelona y he estado trabajando en muchas partes, he estado pues desde sitios tan dispares como una revista de economía, estuve bastante tiempo, luego he estado en la Vanguardia, luego he estado en diferentes periódicos de todo tipo. Y ahora estoy en una revista nueva que se llama Men's Health, que es una revista para hombres y bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible. Nosotros los periodistas no dejamos de ser como actores. Cada vez, pues, cada trabajo es un papel, ¿no? Es un papel distinto y hay algunos que son más serios, hay otros que son tal. Entonces se trata de saber tener pues varios registros y el hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues ya te agradecemos que hayas estado ahí al otro lado del teléfono con la gripe. Y nada, decir que eres coautor del libro Leyendas Urbanas en España de Martínez Roca con Josep Sempere. Y bueno, está la foto de vosotros dos detrás del libro. Y bueno, también es bueno saber de dónde a veces proceden las leyendas, de si tienen algún nexo común. Y no sé, como muy bien has dicho, es algo que siempre nos gusta escuchar. Bueno, pues gracias a vosotros y es un placer siempre hablar con gente de Valencia, ¿vale? De acuerdo. Hasta pronto. Hasta luego.